Se dice que se marchó, que ni el viento sabe de su existencia, y que ningún suspiro la iba a regresar, que el recuerdo vivía en la mente del joven príncipe. Me susurra al oído. Ella no se ha ido. Cálmate, hijo mío. No está tu amada esposa. Ella ha muerto como todo ser vivo que pierde su color. ¡Palabras falsas! Yo aún la escucho. Su rostro me sigue viendo y su alma aún me ha de cobijar en las noches largas del invierno. El joven príncipe no reconocía la muerte de su amada. Su dolor era tan enorme que él mismo se alejaba del mundo y se escondió en la torre del castillo. Quizá me he dejado llevar por tu recuerdo, por tu bello rostro. Se lo dice a la pintura que llevaba el rostro de su esposa. Quizá me aferré inútil. Tú no regresarás, ya lo sé. Pero no acepto vivir la vida sin ti. ¿Cómo fue que he llegado a la locura? Tú te veías siempre tan blanca, con tus cabellos dorados y tus ojos miel. ¿Por qué no me di cuenta de que te estabas muriendo poco a poco? Si escucharás esto, Dios, te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué te has llevado su recuerdo, su silencio, sus labios rojos que yo he de besar? El viento me sopla fuerte y me grita en el oído. Sigo aquí, vivo del recuerdo de ti, Raquel. Sé que vos me has de escuchar. ¿Dónde estás? ¡Maldita sea! Nunca te hubiera dicho lo que te llegué a decir el día en que nos comprometimos. Que levantamos la cara al cielo y sonreímos. Ha pasado mucho tiempo. El día que te dije que te amaría toda la vida y que solo la muerte nos separaría. Y ahora, ¿es la muerte lo que nos puede unir? ¿Es acaso lo que quieres? Se escucha entrar el viento silencioso. El príncipe escucha con atención. ¿Es acaso el sonido de mi amada? Sé que susurró al oído. Me ha puesto la verdad ante mis ojos. Sí, ese sí tan dulce que decías. El viento sopló y mató al príncipe. No se sabe si de verdad era la voz de la princesa, pero ¿es acaso el amor tan grande para manejar el viento? No lo sabemos. Pero hoy la muerte los ha unido. Thank you. presencia.